momento que siempre está esa historia, andaba un tipo enojadísimo. Este es un cuento de ciencia ficción, porque estaba harto de las mujeres el vago. Uno solo, millones. Viene el vago y se acuerda, dice, ¿cómo anda? Ay, estoy harto de mi mujer, hermano. Repodrido de mi mujer. Recontra, se volvió podrido de mi mujer. Y le dice, y matala, le dice el amigo. Vos estás loco, güey, va en 5 años preso, la sucia esa no va ni 10 minutos, es demorado. Dice, pero y matala en forma natural. En forma natural, la gorda esa que tengo en la casa, ¿vi qué? Los gusanos que me van a comer a mí en el cementerio y van a ir a la universidad, la gorda va a seguir molestando en el barrio. ¿Sabí la polenta que tiene? Dice, ¿qué no sabéis vos que las mujeres se mueren en forma natural a los 10 días cuando se les deshidrata el sistema nervioso? ¿Y de dónde saco vos eso? Ahí he visto en Discovery. Ah, dice un médico en Discovery que las mujeres en 10 días se les deshidrata el sistema nervioso y se mueren. ¿Pero qué tengo que estaquearla en el techo para que le dé el sol? ¿Qué tengo que hacer para que dé? No, ahí ha salido un médico sexólogo en Discovery, japonés, investigador de sexo. Dice que si vos la atendés 3 veces por día durante 10 días, la mujer se deshidrata el sistema nervioso y se muere. Che, ¿vos estás seguro lo que has visto? Dice, 2 veces le he visto al programa. Ahí en Discovery ha salido un médico y dice, hay que atenderla 3 veces por día, el 10º día se muere. Che, primo, yo tengo 57 años. Ah, si no lo voy a poder hacer. No, si vos me decís que funciona, yo me consigo una ayuda de memoria el mes para adelante. Va el vago, se compra muña muña ahí en el cerro, ¿viste? Muña muña, cola y quirquincho, Viagra. Le ha preparado un locro para tirar 10 días 3 veces por día. La olla parecía el tsunami. Así, una gota ha caído al piso, la lamió el gato que estaba cerca de la olla, le hacía ojito a la yegua, el lechero que estaba en la vereda. Pasan 9 días y el vago que le había dado la idea de cómo matar a la mujer con el sistema de deshidratación del sistema nervioso, dice, voy a ver cómo va este con el sistema. Y se va el vago, toca la puerta y sale el vago flaquito, blanco, ojeroso. Y si de ahí, primo, ¿cómo le lleva con el sistema? Como vos me has dicho, impecable. 9 días, desayuno, almuerzo, y jena. 9 días que no quiero ni mirar televisión para no gastar energía. Desayuno, almuerzo y jena. Ayer ha venido un bioquímico, le ha dado pena sacarme sangre. Directamente me contaba los glóbulos rojos que me pasaban por la cara. Decía, ahí va el primero, ahí va el segundo, ahí va el... Me los tiene numerados a los glóbulos rojos. 9 días, desayuno, almuerzo y jena. En eso entra la mujer rozagante, con ropa nueva, plumereando los muebles, cantando la felicidad. ¡Ja, ja, ja, ja! Dice el vago, y mírala esta basura. Le queda un día de vida y sigue cantando. ¡Ja! ¡Ey!